quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María. Y le contestó su madre, no puedes ir, hija mía, ahí andará ese cobarde llamado Juan Rentería. No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes. Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme. Vendré por la madrugada, espérame si tú quieres. Dio principio la función, una redoba se oía, los hombres con devoción admiraban a María. Con una mala intención se acercó Juan Rentería. Se rumoraba en el pueblo, todo mundo lo decía, que Juan mató a don Sotero, que fue el padre de María. Lo ve nadie en el potrero para lograr lo que quería. Vamos a bailar, María, le dice Juan el cobarde. Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre. Presencia que a ti andarías, por eso vine a matarte. Del interior de su bolso sacó el arma que traía. Le destellaban los ojos por la furia que sentía, y en medio del alboroto cayó muerto Rentería.